La Retaguardia produce... Oral y Público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Beatriz Luque, Silvina Manguía, Eugenia Otero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Empezando aquí la última emisión de Oral y Público del año. Ha sido un año de mucho caminar, de mucho ir a las sentencias, a las audiencias, y la verdad es un año que terminamos bastante extenuados, pero creo que también está bueno terminar un año cansado, ¿no? Es un buen signo, siempre que uno pueda tomarse vacaciones después, es un buen signo. Un año vivido. El cansancio, ¿no? Beatriz Luque, de Hermanos, por allí, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Eso te decía, un año vivido con toda intensidad. Claro, siempre y cuando, insisto, siempre y cuando uno pueda irse después de vacaciones, ¿no? Porque, Víctor, a vos siempre se te ve como una lechuguita, digamos. Una lechuguita bastante marchita, la pobre. Pero bueno, lo que pasa es que uno está en el camino siempre y estamos en el camino. Y eso es lo bueno, que estamos codo con codo. Es muy raro volver a reencontrar la figura del codo con codo. Que utilizábamos en otras épocas para, yo volviendo un poquito a la nostalgia, para establecer el grado de confianza que teníamos con el compañero enfrentando una situación adversa. Y bueno, estamos codo con codo buscando justicia. Oral y Público va a seguir durante el verano. Vamos a tener los tres primeros programas del año grabados, pero con material actualizado. Estamos trabajando mucho en estos últimos días del año para dejar ese material. Y ya les anticipo que uno de los programas va a ser un programa muy especial con charlando con Víctor a propósito de su larga vida de militancia, ¿sí? Y por los diferentes estadios por los que ha pasado, seguramente será, sobre todo para nuestros oyentes más jóvenes, un programa muy enriquecedor sobre cómo se puede aportar desde la historia militante, aún desde épocas tan diferentes donde ser militante era otra cosa muy diferente a la que sucede hoy, ¿no? Más que nada por las cosas, por cómo ha cambiado la sociedad, no por otra cosa, no por el compromiso, sino porque la circunstancia y el mundo son otros, y se pelea por otras cosas. Pero bueno, eso es material para que charlemos en ese programa, Víctor. Hay una noticia, y con esto vamos a empezar. Hay una noticia que podríamos decir que nos sorprendió. Ustedes saben que este programa, si bien lo hacemos desde el Instituto Espacio para la Memoria, que intenta preservar justamente la memoria y aportar a la justicia en la ciudad de Buenos Aires, y es un ente autárquico donde conviven los organismos de derechos humanos, algunos organismos de derechos humanos y el gobierno porteño, y la legislatura y toda la fuerza de la legislatura. Sí, está bueno. Me parece que ha sido una decisión, incluso que ni siquiera hubo que charlar, que se fue dando, lo cual hace que sea más natural que este programa, digamos, no atiende solo en Buenos Aires, sino que está claro que damos el lugar que creemos que merece cada uno de los juicios que se han realizado en el país. Y también hemos hablado sobre las situaciones en otros países, hemos hablado varias veces sobre la situación en Uruguay, incluso hemos acompañado ese proceso que se dio este año con una movida bastante interesante que se dio allí en el Uruguay, y ahora tenemos una noticia que nos sorprendió desde Chile, que también ha vivido como un proceso muy diferente al argentino. La saludamos a Eugenia Otero. ¿Cómo va, Eugen? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Y contanos, a ver, ¿qué se va a investigar la muerte de Neruda como si fuera un asesinato? Se va a investigar la muerte de Pablo Neruda porque, según su chofer de ese momento, Manuel Araya, estaría denunciando que Neruda habría sido asesinado. Uh-huh. Lo que dice la noticia básicamente es que ese 19 de septiembre de 1973, 8 días después del golpe que derrocó a Salvador Allende, Neruda estaba siendo trasladado a una clínica en Santiago desde su casa en Isla Negra, y lo llevaban a la clínica con un plan elaborado desde el gobierno mexicano para poder sacarlo del país. Lo que dicen las autoridades mexicanas de ese momento es que estaba en perfecto estado de salud, por lo menos cuando estaban pensando ese plan. Es trasladado a la clínica y pocos días después, el 23 de septiembre, Neruda muere. La versión oficial dice que muere de cáncer de próstata, o sea que habría sido un cáncer fulminante, pero ahora Manuel Araya denuncia que en realidad Neruda les habría dicho a él y a Matilde Urrutia, que era la mujer de Neruda, que había sido inyectado y que tenía marcas en su cuerpo de eso que le habrían inyectado, digamos. Uh-huh. Hay algo también que tiene que ver con esto, que es que este señor, este chofer, en un momento es encomendado, le piden unos remedios, él sale de la clínica y a las pocas cuadras lo detienen los carabineros y es llevado al Estadio Nacional donde es detenido, ¿no? Uh-huh. Yo lo que pensaba, a ver si comparten la reflexión, cuando me enteré de esta noticia, es cuánto todavía no sabemos, pero está claro, digamos, que en toda esta lucha hay un montón de cosas que no sabemos, si somos conscientes y que queremos saber dónde están los compañeros, qué pasó con ellos, que los familiares puedan reconstruir esa historia aún de dolor para poder en algún sentido cerrarla. Eso sabemos, que nos faltan todos esos datos, pero ¿cuántos datos hay que nosotros creemos que sabemos y que no sabemos, o que nos la vendieron cambiada, o me parece que este caso es muy simbólico si se llegara a comprobar esto, ¿no? De un perseguido político, además un personaje público al que todos dimos por muerto por causas naturales o por una enfermedad, y que ahora se está denunciando que podría haber sido asesinado. Y qué perverso y qué macabro y qué bien armados los planes y las versiones, ¿no? Porque durante muchos años esto fue absolutamente silenciado, ¿no? Y la verdad es que tiene bastante lógica, porque Neruda habría sido desde el exilio un personaje demasiado, digo, un referente fuerte, un referente, ¿no?, fuerte de la resistencia. Y es una situación que está instalada a lo largo del tiempo por distintos actores, a veces involuntarios, que dan las noticias como que cierran la historia. Claro. Y resulta que no se cierra nunca la historia esta, porque el grado de perversidad que han tenido los sujetos que idearon el plan Cóndor, que han establecido la persecución a lo largo del tiempo y en el espacio, en la distancia, imagínense, un atentado en Nueva York que le costó a Letelier, uh-huh. Después está lo de aquí en la Argentina, Argentina, ¿no?, Prats, o sea, hay toda una consecución de elementos que uno, de pronto, como él, Neruda era un literato, era un intelectual, supuestamente era un tipo comprometido, pero que no tenía una capacidad de resistencia tan grande como para hacerle daño a la dictadura, y sin embargo era un tipo que podía hacerle daño a la dictadura. Uh-huh. Y si a Letelier lo hicieron volar por el aire en Estados Unidos, a Prats lo hicieron pomada en la cordillera, o sea, donde sea, podía llegar el brazo largo, y mucho más dentro del propio territorio chileno, y a una semana de iniciado el golpe de Estado. Era muy factible entonces, pero ¿cómo se instaló? ¿Qué murió? Uh-huh. Murió como de muerte natural. Bueno, y seguramente, si se comprobara que esto es cierto, porque falta, digamos, se abre el juicio para que se investigue, si se comprobara que fuera cierto que lo habrían asesinado a Neruda, y que, como decía Euge, tanto tiempo haya pasado con nosotros creyendo una verdad que podría tratarse de una mentira, me parece que también no hay que perder de vista que la dictadura chilena se sostuvo mucho más en el tiempo. Entrada a la década del 90, recién se pudo entrar a una transición democrática que nosotros vimos. Relativa. 10 años antes, y relativa. Relativa. Incluso el líder del levantamiento y de la dictadura militar, Augusto Pinochet, fue el senador vitalicio. Claro. O sea que, bueno, porque a lo que iba es a esto, justamente, han tenido como mucho más tiempo de construcción de una cultura que es mucho más difícil después el recuperar el camino, ¿no? Para llegar a la memoria, la verdad y la justicia. Yo creo que sí, que Neruda es un referente y lo hubiera sido vivo donde estuviera, porque sigue vivo en la fuerza de su palabra. Pablo entraba en las minas y leía sus poemas y todos los compañeros se sentían expresados por él. Uh-huh. Cuando yo estuve en Chile en el año 72-73, de mochilera, muy jovencita, estaba escrito en las montañas, íbamos por la ruta panamericana, decía un poema para Chile, Pablo Neruda, y esto eran restos de la campaña en la cual Pablo dejó su espacio para que lo tomara Salvador Allende. Uh-huh. Pablo era un referente intelectual, moral y poético de alto valor. Tuvo muchísima importancia en la Guerra Civil Española. Gracias a él se salvaron un montón de compañeros. Y él le decía a Miguel Hernández, Miguel, venite, Miguel, venite. Y Miguel le dijo, yo me voy a verla. Yo me voy a ver a mi amada. Y se fue a ver a la amada. Y lo prendieron. Uh-huh. Pablo conocía a estos poetas y los amaba. Él decía que Miguel tenía la cara de patata recién sacada de la tierra, con un poder de descripción de sus amados compañeros. Y en la casa de Isla Negra hay un techo, todo de madera, que tiene todos los nombres de los compañeros de la Guerra Civil. Uh-huh. Toda mi vida docente sentí, y de jovencita, me acuerdo cuando murió Pablo, podemos decir que pudo haber ocurrido otra cosa, y muchos de nosotros sentimos que se había muerto de tristeza. Hubo una marcha muy grande en la Plaza del Congreso, yo me acuerdo del silencio, cuando se anunció la muerte de Pablo. Aquí todavía estábamos en la etapa, ya había asumido Cámpora. Exactamente. Uh-huh. El 11 de marzo del 73. Claro. Bueno, Betty, vos decías, dijiste por allí en algún momento que Pablo Neruda todavía estaba vivo. Claro. Y seguramente es, entre otras cosas, porque todos los que alguna vez se nos ocurrió la posibilidad de que pudiéramos escribir, pensamos si pudiéramos hacerlo como él, y cuando lo hacemos nos damos cuenta de que no podemos hacerlo como él. Me parece que el mejor cierre para este bloque de apertura de este programa de Oral y Público del último de año es recordando algunos de sus poemas. Sí, Pablo, en el Canto General hay un poema extenso que se llama Alturas de Machu Picchu, que es la síntesis y la expresión de lo que sintió cuando subió a esa maravillosa obra tejida en el espacio, entre las piedras, con las piedras. Este texto tiene 12 partes, es muy extenso y marca algo interesante, que es el paso hacia la voz colectiva. Pablo siente que él expresa la voz de los hermanos que han sido asesinados. Ese paso es importante, de la subjetividad a la colectividad. Yo soy la voz de los que no tienen voz. Este es Pablo, el primero que lo expresa en este poema. Es el último poema de Alturas de Machu Picchu, que comienza describiendo las ruinas, con un texto que comienza del aire al aire, y es así, los que recorrimos, yo recorrí con mi hermano de la mano, porque tenía vértigo, todos esos caminos de las alturas del Machu Picchu. Esto es Pablo Neruda, Alturas de Machu Picchu, fragmento 12, texto 12, lo voy a leer completo. Sube a nacer conmigo, hermano, dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverá tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados. Mírame desde el fondo de la tierra, labrador, tejedor, pastor callado, domador de guanacos tutelares, albañil del andamio desafiado, aguador de las lágrimas andinas, joyero de los dedos machacados, agricultor temblando en la semilla, alfarero en tu greda derramado. Traed a la copa de esta nueva vida vuestros viejos dolores enterrados. Mostradme vuestra sangre y vuestro surco. Decidme, aquí fui castigado, porque la joya no brilló o la tierra no entregó a tiempo la piedra o el grano. Señaladme la piedra en que caísteis y la madera en que os crucificaron. Encendedme los viejos pedernales, las viejas lámparas, los látigos pegados a través de los siglos en las llagas y las hachas de brillo ensangrentado. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. A través de la tierra juntad todos los silenciosos labios derramados y desde el fondo habladme. Toda esta larga noche, como si yo estuviera con vosotros anclado. Contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso. Afilad los cuchillos que guardasteis, ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados. Y dejadme llorar, horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares. Dadme el silencio, el agua, la esperanza. Dadme la lucha, el hierro, los volcanes. Apegadme los cuerpos como imanes. Acudid a mis venas y a mi boca. Hablad por mis palabras y mi sangre. Bueno, hoy por la mañana hubo sentencia en el juicio que duró cerca de 2 meses y en el que se intentó establecer qué sucedió con los trabajadores del Hospital Posadas de Aedo. Queremos charlar con Marcelo Klingo, que es uno de los participantes del Instituto Espacio para la Memoria, que fue siguiendo este juicio. Habíamos hablado hace algunas semanas con él para previendo que ya se venían las instancias finales y ahora queremos ver cómo fueron las sentencias. ¿Qué tal, Marcelo? Bienvenido a Oral y Público. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, contanos de las sentencias, cómo fue la cosa. Sabemos ya que hubo condenas. Sí, hubo condenas. Le dieron 15 años a Viñone, 13 años a Muiña y 8 años a Mariani. Y Viñone, bueno, fue el que intervino el hospital a los 3 días de comenzado el golpe. Él estaba a cargo del Ministerio de Bienestar Social y llevó adelante la intervención de un modo violento, y de hecho había 21 personas, que todos profesionales y trabajadores del hospital, que habían sido impedidos de ingresar al hospital, luego llevados detenidos ilegalmente, en algunos casos torturados y maltratados, y Viñón estaba a cargo de todo eso. Bueno, por todo eso le dieron 15 años. Uh-huh. En el caso de Muiña, era integrante de la Patota, una patota que los propios trabajadores del hospital le dieron el nombre de SWAT, que durante buena parte de lo que duró la intervención se dedicaron a detectar compañeros y luego estaban a cargo del centro clandestino que se llamaba el Chalet, que estaba en la parte de atrás del hospital. Uh-huh. Y ahí se producían las detenciones, las torturas y en algunos casos las desapariciones. Muiña formaba parte de ese equipo. Y finalmente Mariani, al que le dieron 8 años, era el responsable de la Fuerza Aérea en un destacamento ahí en Palomar, que tenía a cargo la patota, ¿sí? La máxima autoridad que tenía a cargo la patota. Así que, digamos, si bien las penas estuvieron por debajo en todos los casos de lo que había pedido la Fiscalía, había cierto digamos, como cierta tranquilidad de que la sentencia y el juicio había llegado a su fin. Si bien es probable, porque hay una situación que es el de Argentino Ríos, que fue uno de los imputados que hizo todo el acompañamiento y la instrucción con estos cuatro, formaban los cuatro, digamos, que habían sido condenados en la instrucción, y en el caso de Argentino Ríos, por una afección de salud, no continuó, fue separado, y su juicio va a ser resuelto recién cuando arranque el año después de la feria, y bueno, finalmente va a tener que ir a juicio cuando mejore su situación de salud. Marcelo, aparecen como penas bajas. Sí. ¿Es esta la sensación que se vivió allí por la mañana? Sí. Me parece que había fundamentalmente en los compañeros de ATE y los compañeros profesionales que acompañaron el juicio durante todo el proceso, que había como cierta información de que iban a ser esas las penas, ¿sí? La verdad es que comparado con otras situaciones similares, es posible decir que fueron bajas, uh-huh. ¿Sí? Es posible decir que fueron bajas. Habrá que estudiar los fundamentos, digamos, claro. Esperar un poco cómo se conoce toda la información del detalle. Había algún malestar respecto a algunas cuestiones de la instrucción, ¿sí? Por el caso de la fiscalía, digamos, pero me parece que para saber fehacientemente, digamos, para tener un estudio más claro, va a haber que esperar a que estén los fundamentos que recién van a estar cuando termine la feria. Claro, recordamos que en estos casos se lee el veredicto, es decir, que se dice por estos delitos se les da tanta pena a tales personas y después los fundamentos se leen, se fija fecha para la lectura de los fundamentos. Sí, ¿no? Tiene esa potestad el tribunal y de hecho la utilizó, creo que es el 4 de febrero donde van a reunir a las partes y van a dar a conocer los fundamentos. Aquí, lo que sí es un dato que sí se festejó, porque era un reclamo que se hizo durante todo el juicio, fue que en el caso de Mariani, estaba con arresto domiciliario, salió del tribunal a la cárcel. Fue llevado detenido inmediatamente que terminó el juicio. ¿Y él no estaba en prisión hasta aquí? No, estaba en arresto domiciliario, estaba ajá, en su domicilio. O sea, iba a su casa, digamos, cada vez que terminaba la audiencia. Y eso sí fue muy festejado por los trabajadores, por toda la agrupación hijos. Bueno, la verdad es que la sentencia mostró también lo que fue todo el proceso del juicio, que hubo un fuerte acompañamiento de la Asociación de Trabajadores del Estado, de la Asociación de Profesionales del Hospital, del cuerpo profesional que fue víctima durante esos años. O sea, el nivel de involucramiento de los trabajadores del Posadas en este proceso fue altísimo. Uh-huh. Y se verificó también en día de hoy, ¿no? Donde había muchísima, muchísima participación. Sí. Realmente se sintió, sobre todo con las víctimas, digamos, un acompañamiento muy, muy, muy fuerte. Uh-huh. Seguramente después charlaremos con alguno de ellos. Beatriz Luque, de Hermanos, quiere hacerte aquí una pregunta. Sí, cómo no. Hola Marcelo, Beatriz. Te habla. ¿Cómo estás, Beatriz? Bien, bien. Quiero preguntarte lo siguiente. Una vez que se sepan los fundamentos, ¿es posible apelar estas bajas penas? Mira, la verdad es que ahí no te sabría decir con precisión los aspectos técnicos. Te diría que en principio me parece que no. ¿Por qué? Salvo que verdaderamente los baches sean importantes en fundamentos, hay cierta cuestión de cosas juzgadas. Y que en general es cierto que, a diferencia de otros juicios, para dar un ejemplo, concretamente, a Viñón el fiscal le pidió 25 años y la pena fue de 15. Sí. Es notable la diferencia, ¿sí? Pero a su vez está cumpliendo prisión. Pero está cumpliendo otras condenas, claro. Sí, eso es importante tenerlo claro. Uh-huh. Tengo otras condenas por otro. De hecho, el de Campo de Mayo fue reciente y le asignaron 25 años. Entonces, ahí, en respecto de este juicio, me parece que la estrategia de la querella va a ser esperar los fundamentos, porque hay varias cuestiones que resolver. Está el caso de Argentino Ríos, que está pendiente de continuar el juicio, y hay otros casos que se fueron formando durante este proceso que quizá ameriten, como va a ocurrir con otros dos juicios, la apertura de un Hospital Posadas 2, digamos, ¿sí? Como va a haber el del Vesubio 2, bueno, un segundo juicio sobre el Hospital Posadas, porque de hecho hay varias cosas que quedaron por resolverse. No tendría elementos jurídicos para sentenciarte y decirte sí, va a haber una apelación. Me parece que hasta que no se estudien a fondo los fundamentos, y ahí resolverá el fiscal y las querellas que hacer con respecto a las penas que le impusieron a estos imputados. ¿No? Marcelo, aprovechamos la ocasión para, al despedirte, y ahora que estamos también en el cierre del año, agradecerte por todo este año, de estos informes que nos has hecho, tanto del juicio de Vesubio, mientras se tramitó, y que además fue un juicio mucho más largo, como este del Hospital Posadas, que será algo que se va a renovar seguramente el año que viene, porque estarás cubriendo otros juicios. Son esos aportes que distinguen, digamos, lo que nosotros podemos aportar desde este programa con gente que está de primera mano asistiendo a los juicios, a cada una de las audiencias. Un gran abrazo y buen fin de año. Bueno, muchísimas gracias igualmente para allá. Feliz año. Bueno, jornada de sentencia en el juicio que tiene que ver con los crímenes cometidos en el Hospital Posadas de Aedo. Ya habíamos charlado el comienzo del juicio con Cristina Fluger. Vamos a volver a saludarla. Cristina, bienvenida a Oral y Público. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bien, acá estamos. ¿Cómo estamos? Que llegó el día finalmente. ¿Qué sé yo? Ahora, bueno, viste, en realidad el impacto directo después de la sentencia fue muy muy duro, porque cuando empezaron a hablar y nos dijeron, bueno, que fueron declarados de lesa humanidad todos los delitos que se cometieron por el terrorismo de Estado en nuestro hospital, uno, bueno, tenía una esperanza de que, bueno, que iban a ser las condenas importantes, y las condenas no fueron importantes. Nos pareció a todos realmente, bueno, nada, viste, es que no terminamos de cortar con la impunidad, con estas condenas. Y la otra cuestión es que nos parece que, digamos, declarar delitos de lesa humanidad significa cárcel perpetua, viste. Bueno, puedes estar declarando un delito de lesa humanidad y después darle 8, 13 años a lo que fueron, viste, desapariciones, tormentos, torturas. Bueno, creo que ahí a nosotros nos queda ahí haciendo mucho ruido esto, porque no queremos naturalizar un concepto tan fuerte como son los delitos de lesa humanidad con condenas que no significan delitos de lesa humanidad. Más allá de lo jurídico, aparece como una clara contradicción, ¿no? O sea, por un lado son delitos imprescriptibles, que hay que juzgar tantos años después porque no se puede vivir en la impunidad, pero hay algunos casos en los que los tribunales, además de esto, lo que hacen son dar penas de penas de mediana intensidad, por lo menos, ¿no? O de corta. De corta, cuando realmente, viste, acá estuvo la vida de las personas, de los seres, y además, más que nada, también porque tiene todo el agravante, que todo esto se ha producido por la impunidad, y esto sigue dejando espacio para la impunidad. Y yo creo que como sociedad tenemos que dar el debate, que no puede ser declarado delito de lesa humanidad y tener estas condenas. Tienen que ser declarados, viste, condenas perpetuas, porque se tiene que terminar el terrorismo de Estado, de quienes, ¿me entendés?, quieren hacer proyectos de país, proyectos de salud para unos pocos. Nosotros necesitamos desarrollarnos como país, y esto va a tocar intereses como se estaban tocando los intereses en el año 76, ¿me entendés? Y entonces, pero porque era para beneficio de la mayoría de nuestro pueblo. Entonces, y nosotros teníamos un proyecto que era para la mayoría, un proyecto de salud para una mayoría, donde el hospital público era un hospital de excelencia, de primera calidad, y que se oponía totalmente a toda la medicina privada y a los intereses de la enfermedad como botín de guerra que nos tiene atrapado después el sistema. Entonces, bueno, a nosotros nos pareció fundamentalmente esto, ¿no? Que las condenas fueron nada, que no era lo esperable, y que además esto, no podemos caer conceptualmente en una trampa, digamos, de un marco jurídico que declara una cosa, pero después por el otro lado escribe otra, uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Al menos desde los organismos de derechos humanos esto lo vamos a empezar a trabajar también. Pero bueno, a pesar de eso, bueno, nada, hay 3 condenados más, hoy esto lo decían los chicos de hijos, esto es muy importante. Hoy vino muchos trabajadores del hospital que nos están acompañando, nuevas generaciones, y bueno, creo que esto también, viste, se habla de que, bueno, los testimonios que se dieron día a día en estos 2 meses hablaron de la calidad humana que se estaba desarrollando en ese hospital abierto a la comunidad, y que habla también de una dignidad que fue avasallada por el terrorismo de Estado, como nos pasó en el resto del país. Ya lo habíamos charlado contigo, pero me parece que vale la pena repetirlo hoy, que fue el día de la sentencia, lo deslizaste por ahí, esto de lo que implicaba la lucha en el Hospital Posadas. Y yo me gustaría reflexionar a propósito de lo que es la salud hoy en la Argentina, lo que implica que, que digamos que la gente, los que somos clase media, digamos, tengamos que pagarnos una obra social porque nos parece que lo mejor que podemos hacer es evitar el hospital público, y que haya gente que tiene que hacinarse y esperar largas horas o pedir turnos distantes en meses porque no les queda otra, porque no pueden pagar una obra social. Yo creo que eso es parte también de lo que nos ha quedado del 76 en adelante. Claro, es parte de la derrota, ¿no? Sí, por ahí podemos llamarle por ahí una derrota transitoria. Yo creo que lo que tenemos como sociedad, como conjunto, es volver a plantear y proponer. Porque también hoy por hoy, en todo lo privado, en las obras sociales, por todo este capitalismo salvaje que se dio, y esta cuestión de que lo más importante y lo que produce capital es la enfermedad, estamos todos muy mal atendidos en todos los sectores. Porque también en el sector privado, esto no te garantiza que vos tengas una buena calidad de atención. Porque lo que interesa es, ganar plata. Y vos no podés plantearte en tu concepto de salud que la salud tiene una remuneración. La salud es lo más importante que podemos tener los seres humanos para vivir plenamente. Está además atravesada por otros factores fundamentales, el trabajo, tener un buen salario, pero bueno, la salud. Entonces, digo, esto es parte también de todo este camino que nos tenemos que dar, donde tenemos que volver a dignificar todo el sistema de salud y de todos los sectores, porque está todo mal atravesado, más aún en los sectores más desfavoridos, ¿no es cierto? Eso desde ya. Y eso me parece que forma parte de la defensa que hemos tenido que hacer en el Hospital Posadas en estos 35 años, cuando en los 90 nos quisieron privatizar mil veces nos sacaron el presupuesto y tuvimos que defender en el 2001, previo al 19 y 20, que nos volvieron a golpear la policía dentro del hospital, a pacientes, trabajadores, porque queríamos sacar de la dirección personeros que venían a lucrar con el presupuesto que estaba asignado al hospital. Claro. Digo, estas son también cuestiones que nos quedan de aquel tiempo, donde, bueno, nada, es parte de esta democracia que tenemos que profundizar, ¿no?, en todos los sentidos. Estamos charlando con Cristina Pfluger a propósito de la sentencia que se dio en el Hospital Posadas y a la que estamos viendo como escasa, ¿no? Sobre todo porque, para volver al tema de la sentencia y para ir cerrando y no molestándote más en un día que sé que genera muchas sensaciones que en la que es mejor bajar en algún momento, y para eso tenemos que dejarte en paz. Uno lo que puede ver es que al ser alta la otra vez la condena a Viñone, también lo que se ve es que como que vuelven, aparecen la generación jerarquías otra vez, ¿no? Digo, esta cosa de que el que cumplió órdenes, por ahí como Mariani o como Muiña, pueden llevarse 8 o 13 años, como si no hubiera sido tan grave lo que hicieron porque alguien les dio la orden, ¿no? Mira, vos sabés que uno ha aprendido mucho en estos 2 meses, pero una de las cosas, cuando dieron sus últimas palabras, nadie dijo estar arrepentido. Viñone se sintió muy orgulloso por su actuación en el Hospital Posadas frente a ese operativo. Mariani se intentó, bueno, correr y qué sé yo, pero en ninguno, y Muiña hoy no dijo ni una palabra. Por eso, pero yo creo que en esto, todos fueron parte del terrorismo de Estado, todos. Porque estos SWAT que formaron parte del grupo parapolicial en el hospital fueron contratados y pagados por el Ministerio de Bienestar Social para venir a secuestrar, matar y torturar seres humanos. Entonces digo, esto que yo te estaba comentando al principio, digo, basta de poner números, hay que declararlos, ¿me entendés? Si son delitos de lesa humanidad, perpetuas para todos, porque no nos tiene que pasar como sociedad de nuevo esto. No le tenemos que pasar a nuestros nietos, ya no te digo a los hijos nuestros, porque los hijos nuestros tienen que estar aún militando en estas cosas, a nuestros nietos no les tiene que volver a pasar esto. Y para eso se tiene que terminar la impunidad, y para eso se tiene que terminar este concepto de levantar la jurisprudencia del terrorismo de Estado. Exactamente. Está aquí en la mesa con nosotros Víctor Basterra. ¡Ay, Víctor! ¿Qué dice, compañera? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Ánimo. ¿Cómo estás? Ánimo, querida, ánimo. A usted le voy a decir esto, que usted siempre es un ejemplo en esto. Esta historia, lo lamentable de todo esto es el precedente que queda. El precedente que se crea con esta historia. Claro que de sí. De este sopesar de distinta forma el tipo que tiene las manos manchadas de sangre hasta el codo, con el otro que le falta un poquitito para que le llegue al codo, cuando en realidad han formado parte de un instrumento general, y todos han formado parte de esta historia, tal cual, ¿no? Entonces, medirlo con esa vara distinta a estos hijos de la Gran Siete que han hecho tanto daño, y además sí, no se arrepienten de nada, y además ocultan, siguen mintiendo, y siguen de alguna forma mofándose sí, de la sociedad. Sí, sí, sí. Y bueno, eso te indigna. Mira, Víctor, cuando nosotros le planteamos, una vez comenzado el juicio, que se modifique la carátula, que Raseca la eleva por tormento y no la eleva por homicidio, bueno, la rechazaron, y después los jueces le pedían disculpas a los hijos de los compañeros que mataron ellos, y una de las hijas le dijo a uno de los jueces, ustedes tienen dos bibliotecas, ustedes eligieron una biblioteca, nosotros tenemos la otra, háganse cargo de los costos de esa biblioteca, que es la biblioteca del terrorismo de Estado, seguir avalando, ¿me entendés?, todo ese marco teórico conceptual del terrorismo de Estado. Por eso yo le decía al compañero ahora que bueno, no tenemos que caer en esta, de naturalizar esta cuestión de crímenes de lesa humanidad con condenas de años. Si son delitos de lesa humanidad, es cárcel perpetua. No podemos, es muy esquizofrénico esto. Y esto es así. No sé si vos me comprendes. No, te entiendo. Lo que pasa es que seguir peleando. Ese es el único camino. Hay que seguir peleando, no bajar los brazos, mirar para los costados, para atrás, para adelante, para todas partes. Sí, para todos lados. Y seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Sí, porque nos nutrimos con la memoria, y esto es fundamental, ¿viste? Pero también es camino para adelante, pero sin memoria no hay camino para adelante. Exactamente. Así que, Víctor, mira, la verdad que es un gustazo, ¿eh? Bueno, quiero que estés bien, que, bueno, empieza el año 2012 y va a ser de mucha pelea, así que hay que estar con Sí, hay que profundizar esto, hay que debatirlo mucho, y bueno, nada, sí, hay que seguir ahí, porque tenemos que hacerlo entre todos, y este es un colectivo muy importante. Exactamente. Así que bueno, también les doy mis saludos de fin de año, que tengamos un 2012, que sigamos esta red así, ¿no? Trabajando mancomunadamente y para adelante. Un abrazo, compañera. Un abrazo enorme. Bien, hemos charlado con María Cristina Fluger, entonces, para tener como una idea más desde lo sensitivo y desde lo político de lo que ha sucedido con la sentencia por los crímenes cometidos en el Hospital Posadas. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Denominaciones a las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas que más que proteger a sí a los inmigrantes. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Yondo. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Nuestras causas. Apenas dos o tres segmentos de todo lo que fuimos generando en este año de laburo, haciendo oral y público. Por suerte muchas otras cosas han pasado, y que hayan pasado en este programa implican que pasaron en la justicia, que es lo verdaderamente importante. Nosotros solo somos un canal para comunicarlo y para reflexionar a propósito de eso en este programa del Instituto Espacio para la Memoria, donde recibimos a modo de cierre del año a Ana María Cariaga, a la directora ejecutiva del Instituto. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Aquí cerrando el año, en un día de sentencias también, hemos tratado de tener desde diferentes ángulos lo que ha sucedido con el Hospital Posadas. Y queríamos saber qué reflexión se puede hacer a modo de balance desde lo institucional de lo que ha sido este año para el Instituto Espacio para la Memoria. Bueno, mira, primero me gustaría decirte que cuando escuchaba eso, ¿no? Prisión perpetua, retumbando así, me pensaba en eso, en que cuántas veces en este año hemos escuchado eso. Uh-huh. y qué importante que es para todos nosotros, para el movimiento de derechos humanos que luchó con tanto esfuerzo, con tanta hidalguía, con tanta entereza durante todos estos años. Y qué logro tan grande para la sociedad también, ¿no? Entonces realmente me parece que eso es algo que en este año más del instituto, a 5 años de la creación del instituto y a 1 año de la radio, me parece que además fue pensada para los juicios, y que no es casual que esta iniciativa y esta idea que vos acercaste un día sobre este tema haya sido en el año 2010-2011, que fue el pico de los juicios, y que bueno, ojalá que podamos seguir profundizando y haciéndolos cada vez más acorde a la magnitud de los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado. Uh-huh. Y da la sensación que el año que viene, digamos, hay como una continuidad y hasta quizás diría mayor laburo alrededor de los juicios, ¿no? Sí, yo creo que el otro día decía el titular de la unidad de fiscales, el doctor Aguad, que la justicia, que se está creando en el plano de la justicia un nuevo paradigma, Y a mí me pareció muy interesante eso, porque yo creo que lo que ha marcado siempre, ha signado la lucha del movimiento de derechos humanos, es eso, es sentar precedentes históricos, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, respecto a algunas cuestiones como resultado de esa lucha inclaudicable. Que, y bueno, una de estas hoy es lo que se está discutiendo a nivel de la justicia, o sea, las herramientas de esta justicia quedan chicas, representan un corset para la magnitud de los delitos cometidos. Se está hablando de delitos de lesa humanidad, se está hablando de genocidio. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para que, para tener instrumentos legales que estén a la altura de las circunstancias? Y yo creo que eso es lo que se está debatiendo hoy con la experiencia de los juicios. Era necesario atravesar esta experiencia primero para después, como ha pasado con otras cosas, con la desaparición forzada de personas, con el robo de bebés, con el tema del ADN, digamos, con muchos hitos en la lucha, en la historia de lucha del movimiento de derechos humanos. Bueno, hoy se está pensando con los juicios, cómo hacer para que esto que ha sido tan importante hoy esté más acorde con los delitos que se están juzgando. Y bueno, creo que ese es el gran desafío para los próximos años. En este sentido, yo quiero destacar realmente la tarea del Instituto, porque es una tarea colectiva. Yo digo siempre que el Instituto no es de nadie, que el Instituto es una herramienta de la que se tiene que valer el movimiento de derechos humanos en el mejor de los sentidos para poder profundizar esta lucha a la que aludimos todo el tiempo. Y bueno, y poder precisamente generar y fortalecer y afianzar políticas públicas de memoria a largo plazo, estratégicamente, independientemente de la vida biológica de quienes realmente han sido símbolo mundial de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Yo realmente creo que en este sentido ha sido para nosotros, para el Instituto y para todos, para la sociedad, realmente un año muy particular en este sentido. Y después otra cosa que me interesa destacar también, que no es menor porque fue uno de los motivos por los que fue creado el Instituto, inicialmente fue pensado para hacer el espacio para la memoria o museo, digamos, como se lo quiera llamar, entendido siempre desde una perspectiva dinámica, en la ESMA, ¿no? Lo que fue la Escuela de Mecánica de la Armada, en el edificio Cuatro Columnas, que es el que da su nombre a todo el predio, y me parece que eso también, digamos, no se puede pensar en forma aislada, sino que realmente es un objetivo que el movimiento de derechos humanos se puso y que hoy, de alguna manera, plasmarlo en un espacio físico es pensar en poner ahí años de debate y de consensos. Esto no tampoco le pertenece a nadie, sino que tiene que ver con eso, con cómo se pensó la recuperación de los sitios de memoria durante todo este tiempo, cómo contar la historia del terrorismo de Estado. Y bueno, en un proceso de debate que primero se plasmó en el libro Terrorismo de Estado, que encargamos a autores prestigiosos y junto al Instituto Histórico de la Ciudad, bueno, y que sirvió como base, como piedra fundamental, hoy, después del concurso, hay un proyecto que bueno, que en algún momento va a estar efectivizado, va a estar concretado ahí en ese edificio. Así que yo creo que eso también es símbolo de nuestra lucha, no tiene que ver solo con la ESMA, sino que tiene que ver con lo que pasó en este país, en esta región y en un mundo, en una región y en un mundo enmarcados en un proceso histórico. Así que me parece que son tiempos muy importantes para el movimiento de derechos humanos y que es un movimiento que se caracteriza por no bajar nunca los brazos, ¿no? Hoy, así como podemos de alguna manera sacar un balance positivo en torno a lo que tiene que ver con la justicia, también tenemos que llamarnos la atención respecto a esta ley antiterrorista que fue aprobada por el Congreso y promulgada, y bueno, yo creo que eso sí realmente es un tema de también que un balance requiere repensar y reflexionar profundamente, porque son herramientas que impone Estados Unidos y creo que esas son de las más peligrosas. Bueno, Ana María, te agradecemos, en principio y a título de los que hacemos la retaguardia, queremos agradecerte ese principio de confianza inicial, digamos, de cuando te llevamos la propuesta. Sabemos que hacer un programa de radio implica hablar, decir, y digamos, nosotros que somos un grupo que nos jactamos de nuestra autonomía, si bien fuimos los que presentamos el proyecto, también era de algún modo una prueba para nosotros de cómo íbamos a funcionar mancomunadamente con el instituto, y la verdad que lo hemos hecho en una comodidad total y queremos dejarlo reflejado también al aire, y desde este grupo de laburo, ahora Betty seguramente dirá lo suyo, también digamos el poder sentarnos cada jueves a tratar algo, temas tan jodidos y donde además hay que ser muy preciso con cómo se cuentan las cosas, y hacerlo con esta libertad, digo, no es un agradecimiento porque lo sentimos esta libertad como un derecho que tenemos, ¿no? Pero sí, digo, está bueno contar que el modo en que laburamos, porque eso es, yo creo que se refleja al aire, pero por si no se reflejara, está bueno contarlo, así que te agradecemos, y yo te voy a hacer una pregunta que en realidad debía haberte hecho antes de comenzar la nota, pero ya que estamos al aire lo pregunto por las dudas, ¿seguimos el año que viene? Mira, yo creo que siempre seguimos donde estamos, en cada lugar, en cada espacio, en cada posición. Como podamos, yo creo que quienes priorizan los principios, la ética y la lucha por encima de intereses individuales y priorizan los intereses colectivos, siempre encuentran espacios de lucha. Y creo que esto que vos decías antes, esta forma de construcción y esta posibilidad de trabajar cómodamente tiene que ver con eso, con poder poner los intereses colectivos por encima de los intereses individuales, y creo que ese es el gran logro del instituto en cualquier espacio que esté, incluyendo este que compartimos, que es la radio. Así que yo también los saludo y les agradezco mucho. Sí, Ana, desde Hermanos y con mi abrazo que los representa a todos, volvemos a decir lo que dijimos el otro día, ¿te acordás? Esto de la creación colectiva, de la fuerza de la fe y de la convicción hacia adelante para saber la historia, la verdad y concretar la memoria y la justicia de los compañeros. Los hermanos estamos con toda nuestra fuerza trabajando en este proyecto colectivo y agradecemos el poder compartir esta lucha, este caminar, este transitar, este repensar y esta creación de cada día, esta creación cotidiana. Un abrazo, Ana, y que el año sea así, de trabajo y de concreciones y de alegría también. Bueno, un abrazo también para vos, para todos ustedes, y creo que, bueno, cuando uno habla de los hermanos está hablando de aquella generación, ¿no? Así que me parece que todos estos deseos pueden terminar con un homenaje a nuestros compañeros detenidos desaparecidos, que son nuestros hermanos. Gracias, Ana. Salud, compañera. Salud, compañera. Salud, compañera. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué decís, Anita, querida? Hermanita del alma. Exactamente, hermanos en la lucha. Hermanos en la lucha. Te mando un beso grande, un abrazo y que empecemos bien. Bueno, igualmente para ustedes. Chao, gracias, Ana. La seguimos el año que viene. Gracias. Y aprovechamos para despedirnos. Estamos en el cierre del programa, en el cierre del año. Así que nada mejor que levantando algunas copas que tenemos por ahí, que en el caso nuestro ya están vacías, por lo que veo. No hay ninguna que esté llena. Están todas vacías y no es porque no hayamos servido. La botella también está vacía. Sí, y esto es verdad, no estoy jodiendo. Nos despedimos, bueno, nos vamos a ver prontito, seguimos haciendo este programa y tenemos muchas cosas para contar y vamos a tener muchas cosas más para contar el año que viene. Ha sido un placer para nosotros laburar y haber conformado este grupo de laburo que seguramente fortaleceremos más aún el año entrante. Así que bueno, nos vamos yendo, ¿les parece? Un abrazo, chao. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.